Uno, dos, tres, suelta. Sola asesina, tú no pones nada y lo haces de maldad. Ella cita ruling y desacata. Y yo que estoy trucho, loco por matar. Pero con el flow yo me quedé. Tú que estabas puesto, pero te quité. Rompiendo el bajo de la discote. Tú dices que sonaste y yo no te escuché. Se me nota que tengo una nota. Cuidado, rebota como una pelota y no es de boca. Y se me nota que yo estoy en nota. Vamos, vamos. La solterita, mano arriba. Las mujeres que controlan su marido con la mano arriba. ¡Súbela! Vamos a hablar con el pueblo. Alex, por favor, felicita a todas las mamis de El Salvador, Guatemala, México y Belice. Hoy es el Día de las Madres en El Salvador, Guatemala, México y Belice. 10 de mayo, mira eso. O sea que reciben doble regalo. El domingo y hoy. Doble regalo, 2x1, mami, 2x1. Esto va para ti, mami. Alex Sensation. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Si pega los dientes como abuelita, mamáita que está tan rica. Si pega los dientes como abuelita. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Chiquiri bye bye, chiquiri bye bye bye. Con la boca ya me lleva pa' tu bye bye. Chiquiri bye bye, chiquiri bye bye bye. Con la boca ya me lleva pa' tu bye bye. Dale al teteo y chupa la tetera. Cuando ya lo mueve toda la vaina se me altera. La grasa, el piquete pasado de lo que era. Siento a cotorra, me la llevo pa' donde quiera. Contigo a mí me ha gustado. La mujer de mi vida, la que yo he mamado. Tú eres la mujer que mamá me quiere. Sí, sí. Nunca me ha pegado los dientes. Sí, sí, sí. Para ti, mamacita. Mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Pásame la mamá Juana, mamadora, tata de los cheques, es abusadora. Mamá Juana, mamadora, mamadora, tata de los cheques, es abusadora. Alex Sensation. No pare, Ale. Sigo. Yo le puedo dar sin parar mi récord. Mi récord sin parar. Deja ver, el live, ¿cuál fue el live que yo hice? ¿Cuántas horas le metimos desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, verdad? Ese fue el récord que yo tengo. Desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana hice un live. Muchacho, wow, I remember that. Hasta que vino la wifi y me apagó el agua y la luz. How many hours was that? 9 hours, 9 horas sin parar, papi, y parado. Uy, no, no, no. Ay, ay, ay. All right. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami a través del Sol, Orlando a través del Sol, Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero. Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tips Tuesday, mi favorita Tanga Tuesday. Como es martes, también tenemos Mofongo martes, Mondongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mamajuana martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Alex Sensation te apartes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. A la una, a las dos. Hello. ¡Ay, ay! Hello. Es del papá. El papá, hello. Del papá, el papá. ¿Cómo te llama tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, papi. ¿Cómo te llama tu nombre? Soy tocayo tuyo, Ale. ¡Tocayo! Yeah. ¿De dónde me llamas, tocayo? ¿De dónde me llamas? Te llamo de aquí de Miami. Llevo no sé cuántas semanas sin marcarte. Gracias por la sintonía, tocayo. Mi gente de Miami a través del sol. ¿A quién quiere saludar, papito? Mete mano con los saludos, dale. Oye, quiero saludar especial a mi esposa que está conmigo hace como 2 meses, que acaba de llegar de Cuba. Oh. Y quiero felicitar a todos los cubanos y a ti en especial por poner a todos los latinos. Gracias, mi rey. Gracias. Es un lugar muy especial. Gracias, no, gracias a ti, hermano. Gracias por escucharme, gracias por apoyarme. Un abrazo a toda la comunidad cubana. Muchas bendiciones, hermanito. Y me alegro que esté con su esposa ya. Me alegro de eso. Sí. Ahora ya tú sabes, sí. Me imagino que está consintiéndola, dándole mucho cariño. Ya tú sabes, papi, sí, ya tú sí. Sabes. Mira, ¿para cuál tú sabes. ¿Para cuál concierto quiere llevar a la wifi, papi? Dime. Bueno, escúchame. Yo soy fan número one de Wisin y Yandel, pero imagínate, ella es fan de Karol G. La mujer es la que manda, papi, tú sabes. Oye, estoy nervioso, estoy que la orden. No te pongas nervioso, papi, no te pongas nervioso. Gracias, hermanito, quédate en línea, te voy a invitar para que vaya con la wifi a ver a Karol G. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Indira Reyes. You got it, my bro. Stay on the line. No te me vayas para cualquier información. Y gracias por la sintonía. Tocayo desde Miami. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buenas. A la una. A las dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tu nombre? Tu nombre. Andrés. Bienvenido. Andrés desde Kissimmee. ¿Cómo está mi hermanito Andrés? ¿Cómo está mi gente allá en Kissimmee, papi? ¿Cómo está sonando la emisora? Todo bien, pana. Excelente. Muchas gracias por la sintonía, hermanito Andrés. ¿A quién quieres saludar en este Taco Tuesday? Bueno, saludo a mi esposa, a la wifi y a mis hijos. ¿Cómo te llamas? Mi esposa Carla. Ajá. Y a los mis babies. Tiago. Y ya, eso es todo. Tiago Valentina y Ethan. Papito, escúchame por aquí por el teléfono, no por la radio. Escúchame aquí, mimito, en el teléfono. Tú y yo, estamos charlando, tú y yo, Andrés. No le pares atención a la radio porque te vas a equivocar. No te puedes escuchar aquí, papi, aquí, Andrés. Aquí, Andrés, aquí. No te me vayas, Andrés, quédate aquí conmigo. ¿Qué estás haciendo, Andrés? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces, papi? Cuéntame. Hoy estoy aquí en la casita descansando. Ay, hermano, qué rico. Bien merecido, me imagino, ¿no? Claro que sí. Y cuando se trabaja bastante acá en este país. Cuando tú tienes el día libre, ¿te dejan descansar en la casa o te ponen también a trabajar en la casa? No, imagínate, aquí no hay nunca es para descansar. No. Papi, cuando yo tengo un día libre en la casa, me ponen a lavar platos, me ponen a limpiar la casa, me ponen a sacar la basura, a caminar el perrito, hermano. No me dejan dormir. Rapidito te van pasando el trapeador. Ándale. No me dan break. Hermanito Andrés, cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar con tu media naranja? Karol G. You got it, my bro. Stay on the line, no te me vayas. Andrés desde Kissimmee. All right, preparándote la próxima mezcla. Me faltan 20 minutitos para tocarte la canción que tú me pidas. Mal pensado. Mete mano, Jesús. Mete mano, boom. Mete mano, Breezy. Ladies and gentlemen. controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. De Miami, Tampa, Orlando, Puerto Rico también. PR la casa, esa es la que hay. Nos conectamos con Luz Quiero Reyes de la Punta, Ali Warrington, Pamela, Robert Fantacuca. Llegamos a la playa central, ¿sabes? A meterle nada, un poquito de energía a esta zona. Mucho aburrimiento en esta zona, ¿verdad? Saoco. Los pies nuevamente rompiendo en la madre. Así que conéctense, Alex Sensation. Yeah. Warrington. Pamela, el Molusco en breve. Ya sabes el número, ¿no? Toll free, comunícate con nosotros. 1-800-655-5297. En breve voy a elegir el ganador de Instagram, IG, Alex Sensation. Follow me, follow me, follow me. No olvides nuestra aplicación para el celular. Descarga gratis la música app para tu Android o iPhone. Así no puedes escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. 24-7. ¿Estamos ready? Descarga, descarga. Mañana los espero, si Dios quiere, a las 11 de la mañana. Mañana miércoles, ombliguito de la semana. Esta semanita estamos aquí en Orlando y en Tampa estrenando nuestras nuevas emisoras. El Sol 95.3 en Orlando y el Sol 97.1 en Tampa. Bueno, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, por ahí viene el Juqueo. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder. Y mi gente de Miami, por ahí viene Jammin' Johnny. Ganador, winner de IG, se llama Andreina Urbina. Andreina Urbina tiene dos boletitos. Me dice para cuál concierto lo quiere. Envíame un DM right now. Que Dios me lo bendiga y que tengan una linda tarde. Mete mano Jesús, mete mano Nando, boom. Mete mano Breezy. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation.